Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches y bienvenidos a una nueva edición de Grande Rock. Un saludo de Rubén en la producción y control de sonido. Ya sabéis que estamos todos los jueves a partir de las 11 de la noche aquí en el 101.8 de FM en Radio Topo. Como siempre, os recordamos las formas de contacto con nosotros. Ahí tenéis nuestro número de teléfono 976-291-398-29-1398 por si queréis llamarnos durante la emisión de Grande Rock. Hoy es jueves 15 de mayo. Y tenemos un programa especial, lo habíamos dejado ya hace tiempo, este tipo de programas, porque nos habíamos centrado muchísimo en lo que son las entrevistas, la actualidad. Y la verdad es que hemos querido recuperar de otra vez los especiales como el de esta noche, que lo vamos a dedicar al vigésimo aniversario, los 20 años, de un sello mítico, como fue Sub Pop. Este año se celebraron esos 20 años y además lo quieren celebrar por todo lo alto con un festival, en el cual habrá grupos pasados y grupos presentes. Nosotros vamos a hacer nuestro particular homenaje a este sello, como decíamos, el Sub Pop, que se celebrará evidentemente hablando del festival SP20 en Seattle, en la localidad cercana de Redmond, los próximos 11, 12 y 13 de julio. Y como decíamos, habrá actuaciones de bandas presentes y pasadas del sello, entre las que destaca la atención de Green River con miembros de Pearl Jam y Mudhoney en sus filas. Hasta el momento las bandas que se habían confirmado eran Beach Boys, Spars, Comets on Fire, Fleet Foxes, Fly on the Conchords, The Fluid, Fools, Grand Archives, The Helios, Equins, Iron and Wine, Kinski, Low, No Age, Pissed Jeans, Red Meat, The Ravi Sands, Sigweed y Wolf Parade. Y además, aprovechando también este aniversario del sello Sub Pop, el próximo 20 de mayo, Sub Pop pone en circulación los dos discos de Mudhoney. El primero de ellos es un nuevo álbum de estudio, The Lucky Ones, que saldrá en CD y LP, y se reedita Super Fast Big Muff, el primer EP que grabaron en edición especial de lujo. Y ha sido en su página web, se podrá conseguir con el disco de 7 pulgadas de Mudhoney junto con algunas sorpresas más y todo esto. Bueno, pues ya lo sabéis. Nosotros, como decíamos, queremos hacer nuestro particular homenaje esta noche a este sello. Vamos a escuchar tres bandas, como fueron Green River, Mudhoney y Nirvana. Bueno, pues ya lo sabéis, todo esto esta noche aquí en Grande Rock. Bienvenidos. We'll be right back. Seattle, la ciudad donde un pequeño sello independiente con el curioso nombre de Sub Pop publicó una serie de discos estridentes que alteraron el curso de la historia del rock. Seattle, cuna del grunge, Seattle, capital del sonido. Seattle, cuyos mayores representantes han sido Nirvana, que por cierto ni siquiera procedían de ahí. A pesar del empeño de la prensa en presentar el sonido Seattle como una tendencia homogénea, la única cosa que tienen en común grupos como Mudhoney y Pearl Jam es la geografía. Y sin embargo, Mudhoney y Pearl Jam, Soundgarden, Nirvana, Alice in Chains y Tad han surgido de lo que se llama la música alternativa del estado de Washington. El rock de Seattle comparte una misma identidad que no podía haber evolucionado en ninguna otra parte del mundo. En 1979-1980, el circuito de locales de Seattle, que había permanecido inactivo durante varios años, se renovó con actuaciones de grupos punks locales que mantenían la línea dura anarquista y el estilo hardcore de grupos como Black Flag o Minor Threat. Estos grupos eran apoyados por una emisora de FM que emitía desde la Universidad de Washington en Olympia, Chaos. Uno de sus DJs, John Foster, fue el creador del Lost Music Network, un centro de información para música independiente que más tarde se convertiría en el fanzine Subterranean Pop, dirigido por Bruce Pavitt, por entonces también DJ de Chaos. El primer número del fanzine salió a finales de 1979 con una tirada de 200 copias, que aumentarían a 800 en 1980. Tanto el fanzine como la emisora encumbraron a grupos de Seattle como los Young Fresh Fellows, Beat Happening o Mr. EPP and the Calculation, donde tocaba Mark Arm, que luego formaría Mudhoney. La movida punk se había desplazado desde Olympia hasta Seattle. Bien, escuchábamos a Mudhoney en lo que fue su álbum de 1988, este Lady Slide, un poco para, bueno, pues contaros un poco la música que vamos escuchando. Su álbum, perdón, del 88, no, del 91, fue Brick Good, Boy the Service, Fudge. Y seguimos con la historia de Sub Pop. En una de esas emisoras, la KCMU, donde trabajaba como DJ Kim Taggi, el guitarrista de Soundgarden, junto con Jonathan Poneman, futuro cofundador del sello Sub Pop. Poneman era el encargado de contratar las actuaciones en el club Fabulous Rainbow, donde actuaban los alevines de la recién nacida movida alternativa de Seattle. Para entonces, el título del fanzine de Bruce Pavitt, Subterranean Pop, se había reducido a Sub Pop. El número 5 venía acompañado de una cinta que recopilaba grupos de música alternativa de todo el país. Dos cintas más salieron con Sub Pop en 1982 y 1983 y llegaron a ser la voz oficial de la movida underground, la de Seattle. A finales de 1985 apareció la primera recopilación del sonido Seattle, el LP Deep Six, grabado en el Reciprocal, el estudio de Jack Endino, y editado por el sello local CZ. El disco incluía temas de The Melvins, Soundgarden, Malfunction, The U-Men y el propio grupo de Endino, Skin Jar. En julio de 1986, Pavitt convertiría la revista Sub Pop en un sello, a tiempo de editar 5.000 ejemplares y 500 cintas de Sub Pop 100, una colección de artistas variados que incluía temas de Scratch Acid, Sonic Youth, The Whippers y The U-Men, entre otros. Pavitt buscaba desesperadamente financiación para lanzar un segundo disco, y entonces Kim Taggi le puso en contacto con Jonathan Poneman. Pavitt y Poneman, decididos a lanzar el sello Sub Pop, solicitaron un crédito bancario e invirtieron $40,000 en lanzar el que sería el sello impulsor del sonido Seattle. Como resultado, Dry as a Bone de Green River, producido por Jack Endino, y Hunted Down de Soundgarden, ambos discos editados por Sub Pop, llegaban a las tiendas en junio de 1987. Aquí están Green River con This Town. Yeah! Bien, ahí teníamos a Green River con This Town, Green River donde se encontraban Mark Arm y Steve Turner, que se juntaron con el batería Alex Vincent, quien anteriormente había tocado con Turner, y el bajista Jeff Ament, que había llegado proveniente del noroeste de la montaña. Por aquella época Arm decidió dejar la guitarra de lado y concentrarse en la voz. Turner invitó a los chicos de Ducky Boys que se unieran a su nuevo proyecto, y fue así como Stone Gossard ingresó en el grupo como guitarrista, naciendo de esta forma Green River. Seguimos escuchando a Green River, ahora con el tema Slow My Pride. Green River, Slalom My Pride, el tema que hemos escuchado. Seguimos hablando de Green River junto con grupos como los Washingtonians y The Melvins. Green River fueron pioneros de un nuevo sonido de rock combinando el snot nose del punk con matices de heavy metal. No pasó mucho tiempo para que Green River se hiciera notar en la escena rock de Seattle, y en 1985 la banda lanza su primer EP llamado Come On Down. En aquel momento en el que el disco salió a las calles, Turner había dejado la banda para retornar a la universidad, además de que ya se hacía patente su desencanto con la dirección que las bandas de rock duro estaban tomando. Con el nuevo guitarrista Bruce Fairworth realizan una gira por el país que fue desastrosa para la banda, incluso llegando a retrasar el lanzamiento de un nuevo disco. La banda apenas sobrevivió para hacer un segundo EP, que se llamó Dry as a Bone, editado por un nuevo sello de Seattle, Sub Pop, en 1987. Y seguimos escuchando música de Green River. Esta aparecería en su segundo EP, Dry as a Bone. Esto es Baby Takes. We'll be right back. Green River, el primer larga duración de la banda, salió en el verano de 1988 bajo el nombre de Rehab Doll. En ese momento, las tensiones entre los miembros de la banda llevaron a la separación de Green River. Ament y Gosser formaron una nueva banda llamada Mother Love Bone. Fairweather se une como batería a esta nueva banda y Vincent abandona la música para estudiar Derecho. Recordamos que estáis escuchando el programa Grande Rock, que se emite todos los jueves a partir de las 11 de la noche aquí en el 101.8 de FM en Radio Topo. Madhoney nos indica que pasamos a la siguiente banda en escuchar. Madhoney. Madhoney se formaron en Seattle tras la disolución de Green River, grupo en el que estaban Stone Gossard y Jeff Ament, quienes después, ya sabéis, que formarían Pearl Jam, y Steve Turner y Mark Arm, que dieron forma a Madhoney junto al batería Dan Peters y el bajista Matt Lukin. En 1988 sacan su EP de debut, Superfuss Big Moves, y el cual pues contenía su canción más famosa, Touch Me, I'm Sick. Pues vamos con ella, vamos con Madhoney. Bien, ahí estaban el Madhoney con lo que fue su EP de debut, Superfuss Big Moves, que contenía, bueno, pues su canción más famosa, que era Touch Me, I'm Sick. Su música La música de Mudhoney se caracterizaba por un punk enérgico con algo de psicodelia y mucho garaje. A pesar de haber coincidido con todo el boom del grunge y del movimiento de Seattle, nunca llegaron a la fama, ya que su estilo era muchísimo menos comercial que el de las otras bandas, quizás más cercano al sonido de Nirvana en su álbum de debut, Bleach, en 1989. Los inicios de Mudhoney se remontan a 1980, cuando un adolescente, Mark McLaughlin, quien luego adoptó el apodo de Mark R., formó la banda de Mr. EPP and the Calculations con algunos amigos de la escuela de los suburbios de Seattle. Su legendaria falta de técnica los llevó a ser llamados la peor banda del mundo en más de una ocasión. En 1981, Mark Arm y Steve Turner, quienes rápidamente se hicieron amigos, desarrollaron una banda en paralelo a Mr. EPP llamada Lim Richards, una banda que fue catalogada de joke punk, que duró hasta 1984. Estos son los inicios de Mudhoney y seguimos escuchando a Mudhoney con este Who You Driving Now. Bien, pues ahí teníamos a Mudhoney con el tema Who You Driving Now, un tema que aparecía en su álbum del año 91. El Every Good Boy de Service Foods, no hemos traído lo que fue su primer trabajo, porque a mí este me gusta más. Y aparte, bueno, también está aquí nos acompañándonos Jesús, disfrutando con la música de Mudhoney, que con el rollo garaje pues alegra mucho. Vamos a seguir escuchando música, contándonos un poquito la historia del apogeo de Seattle. Como consecuencia del éxito logrado por Mudhoney, otras bandas del sello Sub Pop comenzaron a oírse en distintas radios universitarias y en los circuitos de los distintos clubs, bandas tales como Soundgarden, Tad, The Fluid y un trío de fans de Melvins que se hacían llamar Nirvana. Sin embargo, el sello Sub Pop en aquel momento se enfrentaba a serios problemas económicos, en parte debido al segundo disco de Mudhoney, Every Good Boy de Service Fudge, que sonaba algo más punk que su trabajo anterior, ya que este disco no llegó a las tiendas hasta mediados de 1991. Antes de finalizar el año, Mudhoney cambió de sello justo en el momento en el que otra banda pasaba a ser la estrella del sello. Hablamos de Nirvana, que un año más tarde sacaría su segundo disco Nevermind a finales del año 1991, que la convertiría en la banda de rock más importante de los Estados Unidos. Gracias a esto mismo, todas las bandas provenientes de Seattle fueron buscadas por los grandes sellos para firmar contratos, como en el caso de Mudhoney, que fueron reclutados por el sello Reprise. Su primer disco con esta compañía fue titulado Piece of Cake, que mantuvo inalterable su estilo musical, lo que no logró impedir el malestar de sus antiguos seguidores por haberse pasado a una de las grandes corporaciones. El sello buscaba captar el mismo público objetivo de bandas tales como Nirvana, Soundgarden o Pearl Jam. Esto no sucedió, ya que muchos de los seguidores de estas bandas encontraban el sonido de Mudhoney demasiado excéntrico, convirtiendo la experiencia con el sello Reprise en decepcionante. Lo que no impidió que Mudhoney lanzara dos de sus grandes trabajos, My Brother The Cow y Tomorrow Hit Today, bajo esta misma etiqueta. Nos encontramos en Aberdeen, la ciudad de Kurt Cobain, a tan solo 100 millas de Seattle. Allí no cabía el estilo punk. Los primeros punks de Aberdeen fueron los Melvins, que se formaron en 1981, influidos por la segunda oleada punk americana, el hardcore y el rock duro de Kiss, Black Sabbath y Ted Nugent. Nirvana nace al conocerse Kurt Cobain y Chris Novoselic, que por aquellos tiempos eran grandes seguidores de los Melvins. Ellos dos, junto con Dale Crover, tocaban juntos. La banda no tenía ningún nombre específico y a lo largo de 1985 y 1986 se llamaron Ed, Ted y Fred. Después se convirtieron en Fecal Matter, Skid Row, Bliss, Throat Oyster, Pen Cap Chew y en Windowpane, hasta que se decidieron por el sonoro y contundente nombre de Nirvana. Las primeras composiciones del grupo estaban llenas de viñetas sobre la vida de Aberdeen y crueles caricaturas de sus habitantes. Cobain no se sentía satisfecho con la actitud moralista de los grupos hardcore, que se oponían a las drogas y alcohol, y se inclinaba por otros grupos que consideraba más subversivos, los Flippers de San Francisco, que practicaban un rock lento e intenso, los Scratch Acid de Texas, ruidosos, distorsionados y canciones inidentificables, como la palabra, y los Bad Hole Surfers de Austin, salvajes, plenos de humor infantil y de pesadillas sónicas. De los primeros copió la estructura musical, de los segundos los gritos desgarrados y de los terceros su libertad anárquica. Y de los Melvins heredó la devoción por grupos como Black Sabbath y Led Zeppelin por su metal denso y sus ritmos lentos. We'll be right back. Bien, Floyd the Barber, el segundo corte del álbum de debut, Bleach, de Nirvana. La primera maqueta de Nirvana se grabó en un cuarto que pertenecía a Mary, la tía de Kurt para ese entonces. Nirvana eran Cobain, Novoselic y Dale Crover, el percusionista de los Melvins, a la batería. El 8 de febrero de 1986, los Melvins editaron un álbum en Seattle. La movida de Seattle empezaba a absorber a los grupos de la periferia. Por entonces, en Seattle, apoyados por las emisoras locales y tocando en un limitado circuito de clubes alternativos, grupos como Green River o Soundgarden se habían hecho con un público fiel en la zona, aunque su mercado seguía siendo bastante pequeño si lo comparamos con el de la movida heavy metal local, liderada por los famosísimos Queensryche. Meses más tarde, Cobain, Novoselic y Dale Crover grababan una maqueta en la mesa de 10 pistas del estudio de Endino. Este se encargó de hacer llegar a Poneman una copia de la maqueta. Para entonces, Sub Pop había lanzado un mini LP de Soundgarden, Screaming Life, con un presupuesto de $2,000 y había catapultado a Soundgarden como los representantes más importantes del sonido Seattle. El primer single de Nirvana fue grabado en 1988 y producido por el omnipresente Jack Endino. Se componía de dos canciones, Love Buzz, versión del grupo holandés Shocking Blue, y Big Cheese. A la batería del nuevo tercer miembro de Nirvana, Chad Channing, punto. Solo se editaron 1,000 copias. La exclusividad fue deliberada. Sub Pop usaba el disco para inaugurar su club de singles de edición limitada, restringido a miembros, y así consolidaban su reputación de sello de élite, que aumentó cuando editaron unas camisetas del grupo con la palabra perdedor impresa en el frontal, en una época en la que el resto del país reverenciaba al prototipo de yuppie triunfador. Vamos con la primera canción que grabarían Nirvana en 1988, el primer single, Love Buzz. Seguimos hablando de Nirvana cuando llegamos a las 12 de la noche. Antes os recordamos que estáis escuchando el programa Grande Rock, que ya sabéis que se emite todos los jueves a partir de las 11 de la noche en el 101.8 de FM. Radio Topo, recordamos nuestro número de teléfono, 976-29-13-98, por si queréis llamarnos. Bruce Pavitt y Jonathan Poneman, ejecutivos, Jack Endino, productor, y Charles Peterson, fotógrafo, fueron los responsables del estilo Sub Pop y dejaron su impronta en Sub Pop 200, un recopilatorio de 3 EPs, acompañado de un libro de 20 páginas con fotos de Peterson, que consagró los pelos revueltos y las camisetas del leñador como elementos definitorios de la imagen Seattle. Alguien, probablemente Poneman, bautizó a esta movida con el nombre genérico de grunge, chapuza. La aportación de Nirvana a la colección fue la extraña y atípica Spank Through. Los críticos la ignoraron y se centraron en las aportaciones más agresivas de Tad Mahoney y Soundgarden. Poco después, Nirvana entraban en el estudio a grabar Bleach, su primer álbum grabado en 3 días, con el ridículo presupuesto de $606.17. Una copia de Sub Pop 200 llegó a manos del crítico más importante y veterano de la escena musical británica, el omnipotente John Peel, que se encargó de publicitar el disco en su programa de la BBC y su columna del diario The Observer. Rápidamente, el interés de la prensa británica se desplazó de Manchester a Seattle y el propio Everett True, de Melody Maker, viajó hasta Seattle invitado por Poneman y Pavitt. El resultado fue un entusiasta reportaje sobre Sub Pop que consagraba la movida a Seattle como el acontecimiento musical de la década. Sin embargo, mientras en Gran Bretaña la prensa musical se deshacía en elogios sobre el sonido de Seattle, lo cierto es que poca gente en la propia ciudad había oído hablar de Mahoney y que nadie mencionaba a Nirvana en la prensa local. Solo Soundgarden contaba con una relativa celebridad. En otros lugares de la geografía yankee, grupos como Bad Hole Surfers o Sonic Youth habían sobrepasado el hardcore y se habían inventado el rock indie. Estructuras musicales más simples, arreglos más vanguardistas, experimentos más artísticos, resultados impredecibles. Como Husker Du y Black Flag, Sonic Youth habían tocado con frecuencia en Seattle a mediados de los 80. Sonic Youth apoyaron fervientemente la movida Sub Pop y para demostrarlo se llevaron a Mahoney como teloneros en su gira británica de 1989. En junio de ese mismo año, el guitarrista Jason Everman se convertiría en el cuarto miembro de Nirvana, aunque solo duró tres meses en el grupo, su foto y su nombre figuran en la portada de Bleach, pese a que no tocó una sola nota en el disco. Acto seguido se unió a Soundgarden, donde apenas aguantaría 2 meses. Y seguimos escuchando ese primer álbum de Nirvana con este About a Girl. Nirvana, Nirvana About a Girl. Os recordamos que estáis escuchando, estamos realizando un especial dedicado a los 20 años del sello Sub Pop. Hace tiempo que no hacíamos especiales aquí en el programa y la verdad es que hoy lo hemos cogido con muchas ganas. Esperemos que lo estéis disfrutando. Para entonces Nirvana habían tomado por costumbre destrozar sus instrumentos al final de casi cada actuación, aumentando así sus ya graves problemas económicos. Financieramente hablando, tampoco Sub Pop se encontraba en su mejor momento. Los ingresos del sello eran mínimos, a pesar de la promoción en la prensa y la reputación transeuropea de sus grupos. En el verano de 1989 todavía no habían llegado a vender en los Estados Unidos 10.000 copias de ninguno de sus discos. Además, enfrentado a las grandes multinacionales del disco, se encontraba con serios problemas de distribución. En algunas ciudades era más difícil encontrar discos de Sub Pop importados de Europa que auténticas piezas americanas, pero ya se empezaba a respirar en el ambiente el interés comercial de los grupos de Seattle. Polygram fichó a Mother Love Bone, IEM, a Soundgarden y Sony, a Alice in Chains. Geffen, que había intentado fichar a los dos últimos y había sido rechazado por ambos, andaba a la caza desesperada de su grupo grunge. El primer disco alternativo del sello Goo, de Sonic Youth, había entrado en la lista de los 100 discos más vendidos de Estados Unidos, barato y rentable. David Geffen estaba deseoso de repetir la jugada y de hacerse con su parte del pastel en el banquete alternativo que se veía llegar. Fue la propia Kim Gordon la que sugirió a Geffen que debían fichar a un grupo por entonces nada conocido en comparación con los tres citados, Nirvana. Y el resto es historia. Y con Nirvana llegamos al final de este especial. También recordar, por ejemplo, que en 1992 se estrenó la película Singles con su banda sonora, donde podíamos encontrar muchos de los grupos que triunfaban entonces. Mudhoney, Mudhoney, que son un poco pues referente también de pues bueno, pues de este 20 aniversario de su pop, contaba en Overblown, que era el tema con el que participaban, que a pesar de su crisis musical, en que toda la escena de Seattle de principios de los 90, Singles ilustraba a través de su maravillosa coherencia, la riqueza y el talento musical de la ciudad, así como la escena alternativa en general. Escuchamos pues a Mudhoney con este Overblown. Bien, y llegamos ya al final del programa. Hoy Grande Rock sí que ha sido Grande Rock. Bueno, esperemos que hayáis disfrutado de este especial que hemos dedicado al 20 aniversario de Sub Pop. Recientemente se va a publicar dos de los discos de Mudhoney, una novedad y lo que fue su primer EP, y para el mes de julio se celebra un festival, por supuesto, allí en Seattle, con grupos del pasado y del presente de la escena del sello Sub Pop. Y estos que suenan también son del sello Sub Pop, los Helicopter. Luego os cuento por qué los he puesto. Bueno, de momento vamos a recordaros la agenda del fin de semana. Tenéis un festival, el Roca 2, en Rocados, con Rosendo, Barricada y Aurora Beltrán, mañana viernes, y el sábado La Fuga y Acero. Todo esto en el auditorio. También tenéis una sesión de DJs a cargo de Remain versus Han de DJ, Alate de Bombillas, eso el viernes. En sábado tenéis Algora en la Lata de Bombillas, 6 euros la entrada. Y tenéis también los Lugers y Mid-Diciembre en Arrebato, un concierto que organizan dos programas de esta casa, Huevos Revueltos y Riff Raff. Pues lo dicho, con los helicópteros nos despedimos. Y tenía que despedirme con algo sueco porque, bueno, pues mañana me voy a Estocolmo. Estaré por ahí 5 días en el barrio de los nómadas, en Solna y de los helicópteros. Ya os contaré, y con The Rangers, con Per... Bueno. Bueno, nos despedimos además con este sello porque también fue parte de Sub Pop, este Pain the Deuce. Pues nada, ya os contaré la semana que viene. Hasta entonces, adiós.